sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la marca. Ahora sí estamos de nuevo, 33 minutos han pasado ya desde las 8 de la mañana. El tango nos quedó ahí colgado, lo que estábamos escuchando para los Rolandos que escuchan sobre la hora. Obviamente lo que escuchábamos era Malena en esta mañana, un tango que fue compuesto un 21, ¿me ayudas, Manuel? Que Grabado. Que escuchábamos bien. Recién fue grabada el 23 de enero del 42, 41 años antes que naciera Ramiro Lorenzo. Y 23 de enero fue también, es el cumpleaños de un amigo también. Mira. Y fue el día que Lucio de Mare, que es quien compuso el tango, pensó en todo esto. El ataque a la tablada fue un 23 de diciembre. Bueno, compuesto, pero estamos hablando de un 23 de enero acá. 23 de enero, sí, fue compuesto el tema y lo interpreta. ¿Qué? El 23 de enero fue compuesto, no, grabada la versión grabada. Esta, entiendo. Bueno. El tema es de Lucio de Mare, con letra de Homero Manzi, y esto era interpretado por Lucio de Mare y Juan Carlos Miranda. Buenísimo, así que este fue nuestro tango elegido en esta mañana y ahora vamos a meternos en el ping-pong. Recordamos la consigna para los oyentes. ¿Cuál es el recuerdo que te quedó de tu primer trabajo? El que más fresco tengas, el que sea bueno o el que sea malo, pero alguno que tenga que ver con tu historia, con tu comienzo laboral en esta vida. Así que los invitamos a que nos las cuenten al 4010-7121, 4010-7158. Incluso también volviendo a estos oyentes ya con canas, poco pelo y todo eso, de recuerdos que tengan, porque a ver, cuando hablamos del Día del Trabajo, siempre decimos no es algo que se festeja, sino una conmemoración. Por ahí algún recuerdo de luchas que hayan tenido en el marco laboral, ¿no? De cuestiones de reivindicación de sus derechos como trabajadores. Y también me sumale una onda. ¿Cuál fue el mejor guiso que te comiste en qué primero de mayo? Locro, más que bueno, guiso. Bueno, o locro. O asado, ¿no? ¿Cuál fue? Nosotros en una época también en la radio teníamos nuestro clásico de primero de mayo, ir a comer al bosque platense. Al un buen sándwich, claro, con papas fritas ahí al aire libre para disfrutarlo. Y antes era más de locro, que ahora volvió un invierno más de los de antes. Sí. Pero porque antes ya en mayo hacía mucho frío para ir para estar al aire libre. Mañana me parece que va a coincidir. Sí. Pero no está pasando otra. Vamos a meternos en el ping-pong, Manu. Así es. Empezamos escuchando a Pablo Pataro, de la Asociación Trabajadores del Estado. Le preguntábamos un poco, hablando en nombre del sector que representa, ¿Cómo están pasando los trabajadores estatales este primero de mayo? A nosotros nos recorre en este primero de mayo un sentimiento encontrado porque tenemos la bronca de ver cómo intentan llevarnos de nuevo a la Argentina al desempleo, llevarnos a la Argentina de no tener trabajo con todo lo que eso significa para nuestras familias. Y también con la bronca de ver cómo están desguazando áreas que para nosotros son muy importantes que el Estado no solamente las sostenga, sino que las fortalezca y las profundice, porque entendemos que lejos de necesitar menos Estado, necesitamos más Estado para resolver esta situación que es muy crítica, que hace muchos años estamos soportando a los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. El día martes estuvimos haciendo un acampe con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud sobre la 9 de julio y ellos nos explicaban que, ahí en el acampe hicieron una serie de talleres, hicieron una serie de charlas informativas sobre cuál es el rol que ellos tienen y explicaban que en el medio de una epidemia de dengue el Ministerio de Salud tiene los camiones sanitarios que hacen el abordaje territorial parados por la falta de por no confirmar la continuidad laboral de nuestros compañeros. Nuestros compañeros igual aún así salen día a día para tratar de garantizar los derechos de los más humildes, los derechos de los más postergados, allá donde tal vez no llega el hospital o no llega la salita, y están nuestros compañeros brindando sus servicios, porque entendemos que nuestra tarea no tiene que rendir cuentas a los administradores, que en definitiva son administradores de turno, sino que el principal objetivo nuestro es brindar un servicio para el conjunto de la comunidad. Era entonces Pablo Spataro, de la Asociación Trabajadores del Estado, uno de los sectores, un sector bastante castigado, quizás fue la punta de lanza de toda esta ola de despidos. Se calcula en el ámbito estatal que supera holgadamente los 50.000 despidos en la órbita, tanto en la órbita nacional como en lo que son los gobiernos provinciales y los municipios. El próximo testimonio corresponde a Silvio Acosta. Silvio Acosta es trabajador metalúrgico, delegado de la Junta Interna de Acindar, allí en Villa Constitución, y es el secretario general de la sección de esa seccional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. A él le preguntábamos entonces, los trabajadores de la industria, ¿cómo están pasando este primero de mayo? Hoy los metalúrgicos en todo el país estamos en una situación compleja, en toda la rama en general. O sea, hay 3-4 medidas que fueron complicadas, que no ayudaron a los trabajadores ni al desarrollo de la rama. Principalmente es el parate de las 1.300 peones de obra pública que están frenados. Eso pegó directamente en la producción, frenó todo lo que tiene que ver con obra pública, bueno, hierro de construcción en general. Y a la vez la rama... En Córdoba ayer nos enteramos de que el gasoducto que se hace con caño sin costura se está haciendo en Córdoba y están dando una licitación compartida, que es la mitad para Techín y la otra mitad para tubos sin costura que están viniendo de China. Después hay otra situación que no se está invirtiendo en la producción en general, no hay inversión en la producción, eso es imposible nosotros plantear un país que no produzca. Quiera cualquier país desarrollado que quiera salir adelante, lo primero que tiene que cambiar es la producción. Bueno, hay un problema donde hoy es mucho más rentable para los empresarios poner la plata para los grandes y para los chicos y los medianos, es poner la plata en plazo fijo en los bancos y no invertir en la producción. Pero bueno, estamos esperanzados que el movimiento obrero se pone de pie y venimos recién del acto del 1 de mayo acá en la plaza, donde había más de 300.000 personas, y eso creo que es una bocanada de aire, por lo menos nosotros, desde el lugar que nos toca, desde Villa, vamos a impulsar por todos los medios, plantear la unidad con todos los sectores que quieran estar en la calle y quieran enfrentar esta política de ajuste. Sí, era Silvio Acosta, delegado de la Junta Interna de Acindar y secretario general de la CTA Autónoma de Villa Constitución. De ahí donde está la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Así es. El próximo, otro de los sectores del trabajo de que siempre hemos tenido una particular atención, es lo que es todo el movimiento de economía solidaria, cooperativas, empresas recuperadas. Uno de los referentes de esos espacios es Mario Barrios, él es parte de la Unión Solidaria de Trabajadores. Yo tengo un cariño bastante particular por la UST porque era mi segundo o tercer programa aquí en Sobre la Hora, y fui asignado para ir a cubrir un encuentro de formación de ATE que se desarrollaba justamente allí en la UST, y pude ver, digamos, son esas historias que uno por ahí las escucha, las lee todo el tiempo, pero en ese caso pude verla en primera mano. Y es realmente impresionante todo el laburo de la gente de la UST. Era una empresa de parquización que, bueno, fue, como tantas empresas, fue abandonada por sus patrones, por sus dueños, y recuperada por los trabajadores, que no se quedaron solamente en decir, bueno, mantenemos la fuente de trabajo, seguimos haciendo los trabajos de parquización, sino que sentó un laburo social. Justamente, bueno, se estaba desarrollando allí un encuentro de formación, porque tienen toda una instancia de formación, tienen una escuela allí en las instalaciones. Sí, tienen muy buenas plantas también, para el que quiere ir a buscar plantas, a comprar plantas, tienen un vero impresionante. Por eso, pero digo, además del trabajo que es, y que podrían haberse quedado en decir, bueno, listo, hacemos esto y nada más, además han hecho todo eso y seguramente las plantas deben ser buenas. Yo no soy muy amante de la botánica. No, a mí una planta de plástico, dame, ya estoy contento. Mario Barrios, entonces, nos cuenta cómo viven los trabajadores de la economía solidaria este primero de mayo. Bueno, en realidad este primero de mayo nos encuentra en realidad con la perspectiva de poder desarrollar y potenciar nuestro proyecto. El cambio de gobierno lo que hace es genera las expectativas de los que hemos quedado afuera de un montón de presentaciones y de cosas debido a una falta de aplicación de políticas serias, públicas. Sabemos que este gobierno tampoco tiene la intencionalidad de desarrollar el campo de la autogestión y las empresas recuperadas. No tenemos muchas cosas para festejar, solamente el haber podido sostener nuestra fuente de trabajo. En el caso particular de la UST, nosotros cumplimos 12 años el marzo de este año. La realidad que tenemos que nos hace falta articular con el Estado, y no hemos tenido, en los últimos años no hemos tenido el acompañamiento del Estado, no se ha podido lograr una ley de expropiaciones, no se ha podido adelantar demasiado con el tema del compre cooperativo. Nosotros nos dimos cuenta, o sea, uno no se da cuenta y pasa muy muy rápido el tiempo. Viendo los temas concretos que tenemos que abordar, nos encontramos con que las reivindicaciones son similares a las que venimos haciendo desde el inicio mismo de nuestra cooperativa. Yo hoy me preguntaría, bueno, a ver, ¿cuáles son los ejes primordiales o principales que demandarían como empresa recuperada? Y es una ley de expropiaciones, una ley nacional de expropiaciones que no está, una ley de reconversión tecnológica que no existe, una ayuda financiera a las cooperativas y una línea de compre cooperativo que se viene desarrollando desde el inicio, pero no lo hemos podido desarrollar. Entonces, la verdad es que ahí uno se da cuenta de la falta de avance respecto de la aplicación de políticas públicas para desarrollar este sector, ¿no? Era Mario Barrios, entonces, de la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores, allí de Wilde, pegadito a Avellaneda. Bueno, recomendamos que se acerque también. Cerca de la estación. Además, la verdad que un lugar muy lindo, así que bueno, también un ejemplo lo que tiene que ver con un estilo de trabajo que tiene que ver precisamente con lo que ellos generan a través de la autogestión. Algunas cositas para agregar. Una es el sábado que viene se está desarrollando un encuentro de empresas recuperadas, economía social y cooperativa. Esto va a ser en la Universidad Tecnológica Nacional, la sede de Avellaneda. Sí, van a estar participando allí la gente de la UST. Y otra cosa que tomaba a partir de lo que decía, bueno, esto de que nos falta, que planteaba de estamos igual que cuando empezamos, sí. Si uno plantea los problemas que tenemos hoy, son los mismos que teníamos, no la UST puntualmente, digo, el movimiento general, todo lo que es el sector, estamos con los mismos requerimientos que entonces. Una de las cosas que piden es una ley nacional de empresas recuperadas, y en esta semana hubo algo justamente en el sentido contrario. En la provincia de Buenos Aires, la fábrica Petinari, que era una metalúrgica, había sido la habían fundido los empresarios. Una empresa es como esto, viste, del muchacho Quintana, que él no compraba dólares, compraba la empresa. El banco, sí, bueno, no, esto no la no se fundió la empresa, la fundieron los empresarios. Los trabajadores la recuperaron, la hicieron funcionar. Bueno, historia bastante conocida. Hubo una ley aprobada en ambas cámaras de la legislatura bonaerense, aprobada incluso por los legisladores del PRO, y que fue vetada esta semana por María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia. Son 120 familias que estaban trabajando en lo que ahora se llamaba Acoplados del Oeste, lo que era la vieja Petinari. Así que bueno, no solo que no se avanza, sino que en las poquitas cosas que en cuentagotas se avanza, también hay gente que las hace retroceder. A ver, le preguntábamos por toda esta situación de despido, situación de los trabajadores, a quien es nuestro referente acá en el programa, Víctor De Genaro, ha sido columnista, como contaba Corina al comienzo, y bueno, esto decía. Desde mi lugar, que soy trabajadora, que actualmente estoy despedida como bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, la verdad que es bastante incómodo, es bastante sentirse fuera de la parte de lo que figura como formación de trabajadores dentro de lo que es esto, es sentirse fuera de lo que es un trabajador, de lo que es un primero de mayo. Pero a su vez, cuando uno piensa bien que fue el primero de mayo, se vuelve a sentir parte, porque es parte de los que luchamos por lo que debe ser, por los derechos, por lo que corresponde, por el derecho a trabajar en las condiciones que corresponden. Yo como trabajadora del Estado, desde el primer día de trabajo he sido precarizada, porque primero teniendo un contrato de locación, que es facturar tu propio sueldo, con exigencias de como si fuera relación de dependencia, y después lo que son lo de resolución 48, en la contratación anual, también es ser precarizada, porque yo ni siquiera he sido despedida, he sido simplemente no recontratada, o sea, no, ni siquiera llego a poder reclamar lo que es una liquidación de aguinaldo, una liquidación de proporcional de vacaciones, no llego tampoco a ni siquiera una indemnización, no tengo derecho legalmente a eso, no es que porque alguien hace trampa y yo le puedo hacer un juicio y puedo acceder a eso. No tengo derecho porque legalmente mi precarización está avalada. Entonces, en realidad es sentirse fuera de esto. Y a su vez, sentirse parte por la lucha de las reincorporaciones, por la lucha de los derechos, por la lucha de que exista la planta permanente en el Estado, que dejó de existir desde 1994. Estábamos tan ansiosos con abstinencia por ahí de Víctor De Genaro, que no viene acá, que hace bastante que no hablamos acá al aire, que me había salteado uno de los testimonios. Ella era Virginia Soria, es bibliotecaria, trabajaba hasta hace unos meses en la Biblioteca Nacional y es uno de los 120 despedidos que hubo allí en la biblioteca desde la gestión Manguel, que Manguel en realidad todavía no asumió, está como es como una especie de ñoqui, ¿no? Uh-huh. De funcionario ñoqui, sí. Porque está nombrado, pero está... Creo que había avisado que volvía en junio, me parece, que asumía, me parece, la verdad que no estoy... No recuerdo su cómo era su cronograma de viajes. Él ha vivido hace más recuerdo tiempo eso, en Canadá, uh-huh. Sí, que en Argentina, y cuando fue nombrado dijo, bueno, sí, asumo, pero... Vengo recién en junio. Pero mientras tanto, la máquina de enviar telegramas de despido ha venido funcionando. Escuchamos ahora sí a Víctor De Genaro. Los despidos, la responsabilidad es del que lo hace. Ahora, que haya una situación crítica producto de políticas anteriores, sí. Pero el que despide es el que lo hace. Despedir primero para discutir después si son ñoquis o no, eso no es correcto. Hay que primero investigar, abrir y demás, y bueno, nadie va a defender a alguien que no va a trabajar. Ahora, después que te enterás de que iba a trabajar todos los días, que tiene problemas de salud o que tiene familia, quiere decir que no viste nada y que no estás preocupado por recuperar el Estado. El Estado, más que echar gente, debería tomar gente. Para poner un ejemplo, si vos querés cumplir con la ley de doble escolaridad, que significaría un salto cualitativo en la educación de nuestros hijos, significaría la posibilidad de que en vez de estar en los barrios los pibes en la calle, estén en el colegio, se estén desarrollando políticas públicas, para cumplir una ley que está aprobada. Se necesitaría nombrar en el área de educación unos 500.000 de docentes, profesionales en gabinete psicopedagógico, porteros. La ley antidespido sirve para parar el debate en un sector, en el sector que está, que no es el mayoritario, que es importante, es un paliativo, pero es simplemente en un sector importante, no deja de serlo, porque va a revisar algunas. Pero la mayoría de los trabajadores del país están clandestinos, ilegales, precarizados, sin contrato, pero digo, para que quede claro, digo, la realidad nos desborda. Hay un proceso sistemático de destrucción del empleo. Era Víctor de Genaro, también, bueno, parte de su participación en lo que fue en el Congreso Provincial de ATE, la provincia de Río Negro, y también en el día de ayer, en la reunión mantenida con representantes de la provincia de Río Negro y de Neuquén para la conformación del Partido de Unidad Popular allí en la provincia, y también reflexionando entonces sobre la situación actual de el trabajo en nuestro país. Y hacía mención a uno de los temas que viene estando en el centro de la escena en materia laboral, en materia legislativa, es esta ley antidespidos. Consultábamos sobre esto a Horacio Meguira, él es el director del Observatorio Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, preguntándole un poco, bueno, a ver qué efectos podía tener, cuál era la efectividad que podía tener una legislación así, y esto nos decía. La ley consistía fundamentalmente en que todo empleador que quiera efectuar un despido, un despido con causa, lo tiene que hacer en el marco de un procedimiento que ya existe, que es el procedimiento de crisis, y declara la nulidad de todo despido que no se provoca en ese marco o que no responda a una causal. Para las causales económicas y de crisis está previsto un procedimiento, y para las causales disciplinarias tienen que tener la exposición de una causa, y le da al trabajador la opción de reclamar su puesto de trabajo y de retrotraer la situación al estado anterior a un despido arbitrario o discriminatorio. Yo creo que todos los elementos de esta ley no hace más que compilar normas que ya existen. Lo que hace es ordenarla y declarar la emergencia en el empleo que ya existe, porque hay dos leyes, la ley de emergencia del Estado y la ley de emergencia económica, que provienen de la década del 90, y todos los años, en esos grandes paquetes que se arman a fin de año de aprobación, hay prórroga de esa emergencia. Por lo tanto, si hay emergencia económica, si hay emergencia del Estado, ¿cómo no va a haber emergencia en materia de empleo cuando en 3 meses hay 73.000 despidos, de acuerdo a los cálculos del Observatorio de Derecho Social de nuestra central? Eso es un cálculo mínimo y un cálculo precario, porque estas estadísticas las tiene que sacar necesariamente el INDEC, ¿no? Pero bueno, al no estar normalizado el INDEC y al haber sufrido sucesivas intervenciones, no tenemos datos concretos sobre cantidad de despidos, y lo hacemos lo más científicamente posible, pero los datos indican que la aceleración de pérdida de puesto de trabajo es realmente alarmante. 55 minutos ya han pasado desde las 8 de la mañana. Yo, una cosa chiquita, cuando salen desde el gobierno diciendo que van a vetar esta ley, diciendo que la ley lo que va a hacer es que nadie tome trabajadores porque después no lo van a despedir, cosa que tampoco sería así si sale la ley que está planteada, porque no rige para los trabajadores que ingresaron después del 10 de diciembre. Okay. Sí, con lo cual tampoco la gente toma o deja de tomar trabajadores por una cuestión legal. Yo recuerdo allá en los 90 y ya ha entrado la famosa ley Banelco, todas las leyes de flexibilización, que el argumento era que si vos no tenías que hacer aporte, no tenías que indemnizar, y eso tomaba gente. Y no, vos tomás gente si tenés producción, si tenés posibilidades de vender las cosas, qué sé yo. Después no es que alguien toma un trabajador para echarlo barato y hace cuentas. Tomás trabajadores si necesitas producir.